desde Roma. Muy buenos días, Padre Mario. Buenos días, Arturo, y buenos días, oyentes. ¿Cuál era la temática de este Congreso Mundial de los Institutos Seculares? ¿Había algún programa en concreto, algún lema, algunos puntos especiales para tratar? Sí, es un congreso que se realiza a nivel mundial cada 4 años y está organizado por la CEMIS, la Conferencia Mundial de Institutos Seculares. Este año se acaba de celebrar en la ciudad de Asís, tan significativa, no solo en Italia, en todo el mundo, y ha contado con la presencia de casi 400 congresistas provenientes de 36 países que representaban pues a más de 2/3 partes de los institutos seculares en todo el mundo. Y ha tenido un lema, sí, un lema que era un título, en la escucha de Dios en los surcos de la historia. El carácter secular habla a la consagración. Es un título un poquito largo, pero que resume un poco lo que es la identidad y la misión de estos institutos. ¿Y cuáles son los puntos más importantes que destacarías de estos días de congreso? Ha sido muy interesante, en primer lugar, como he dicho, por la cantidad de personas que han participado, al permitir un conocimiento muy amplio de la realidad de los institutos seculares tal como está en la actualidad. Había representantes de como te he dicho, 36 países. Y los ponentes han desarrollado una serie de argumentos y unas conferencias pues muy interesantes. Yo destacaría la primera, que bueno, pues fue la apertura por parte del prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada, el cardenal brasileño João David, que desarrolló algunos puntos del mensaje del Papa, del cual, si quieres, también podemos después hablar, a este congreso, y exhortó a los miembros de institutos seculares a no desanimarse nunca, a pesar de las dificultades de la actualidad, de las crisis que afectan a todos los niveles, con una cercanía muy grande. El prefecto de la congregación nos habló allí a todos. Y luego también destacaría la conferencia de la profesora Bárbara Jarl-Falkovic, una profesora alemana que pertenece, digámoslo así, al grupo de formación del Papa, ¿no? Que el Papa, como maestro, aún siendo Papa, pues todavía tiene contacto a nivel, digamos así, académico y formativo con algunos de sus alumnos, y esta profesora en concreto es el tema sobre el significado en el mundo, pero no del mundo, que es lo que caracteriza a los miembros, bueno, caracteriza a todo cristiano, especialmente a los miembros de estos institutos, ¿no? Sobre la constante tensión del ser cristiano y de llevar a la vez una vida consagrada en medio del mundo. Y por último, bueno, todas fueron muy interesantes, pero también destacaría la ponencia del arzobispo primado de Canadá, Monseñor Gerard Lacroix, que es arzobispo de Quebec, que es además miembro de un instituto secular y que pertenece al comité ejecutivo de CEMIS. Y habló de la santidad, un nuevo modelo de santidad como fidelidad a Dios en el corazón del mundo, ¿no? Como esa coesencialidad entre la consagración y la secularidad dan al miembro de un instituto secular pues una característica muy concreta en la vida de la santidad y en su aspiración a la santidad. Y en este congreso, como nos cuentas, ha habido muchas charlas, ponencias, temas interesantes, pero también hay un mensaje del Papa Benedicto XVI. ¿Qué es lo que nuestro Papa ha querido comunicar o cuáles son, qué es lo más destacado que crees que el Papa está pidiendo actualmente a los institutos seculares en el mensaje, en las palabras que ha podido transmitir? Sí, el mensaje se leyó al principio, el primer día del congreso, y lo primero que destacaron allí todos los que lo presentaron fue la profundidad y la longitud del mensaje, porque un mensaje a un congreso normalmente no es ni tan largo ni, digamos así, tan profundo, porque la verdad es que fue un pequeño resumen de lo que es la consagración de un miembro del Instituto Secular, la secularidad, la consagración en una misma realidad, en una misma persona. Y tuvo frases, este mensaje tiene frases tan importantes como la de, decía así, la vocación de estos miembros, de estas personas, de estos miembros de la Iglesia, es la de estar en el mundo asumiendo todos los pesos y anhelos con una mirada humana que coincida cada vez más con la mirada divina, de la que surge un empeño original y peculiar fundado en la certeza de que Dios escribe su historia de salvación en el entramado de las vicisitudes de nuestra historia. Es como decir que los institutos seculares, como ya habían dicho sus predecesores, están siempre pues a la vanguardia de lo que es la evangelización, siendo, en palabras de Juan Pablo II, esta que voy a decir ahora, un laboratorio experimental donde la Iglesia modifica sus relaciones con el mundo, ¿no? También el Papa Benedicto XVI resaltó la importancia de la formación para los miembros de institutos seculares, de manera que sean hombres y mujeres capaces de una mirada profunda y un buen testimonio dentro de la historia. Y luego, pues, es verdad que ha quedado como titular en muchas noticias, ¿no?, que han hablado de este mensaje, la frase de que debéis abrazar con caridad las heridas del mundo y de la Iglesia. O sea, el Papa no esconde que vivimos en un mundo con profundas heridas a todos los niveles, y aún dentro de la Iglesia también pues vemos como el pecado que forma parte, ¿no?, de esta realidad humana, pues también hieren, ¿no?, lo que es la Iglesia y la santidad de la Iglesia, fean el rostro de la Iglesia. Entonces pide a los institutos seculares vivir una vida alegre, plena y acogedora, dice, capaz del perdón, porque esta, su vida y su consagración están fundadas en Jesucristo. Esas últimas palabras son las que se eligieron como titular de la noticia en Verdad en Libertad, esas últimas palabras del Papa. Exhorta a los consagrados de institutos seculares a vivir una vida alegre y plena fundada en Jesucristo. Una vida, la de los miembros de los institutos seculares, que es vivir la consagración de los votos de pobreza, castidad y obediencia dentro de las realidades del mundo, y viviendo pues una profesión, la que fuera. Y esto parece ser que no es muy entendido, quizá ni siquiera dentro de la Iglesia, ¿no? Porque se concibe clásicamente pues que quien tiene voto de pobreza, castidad y obediencia, pues es una monjita o es un religioso. Y estos esquemas parece que cuesta todavía dentro de la Iglesia darse cuenta, ¿no? Son monjitas y no llevan hábito, y entonces, ¿por qué resulta que no ponen su casa congregación de las hermanitas de tal y cual? ¿Percibes también eso, Padre Mario, el que pueda haber una cierta incomprensión todavía dentro de la Iglesia hacia el carisma de los institutos seculares? Sí, absolutamente. Y yo lo achaco a dos causas. La primera, ya la has dicho tú, ¿no? Pues una ignorancia con respecto a lo que significa la vida consagrada, que no es solamente la vida religiosa, profesando los consejos evangélicos como cualquier religioso, pero sin, digamos, apartarse del mundo, sino viviendo las realidades del mundo, santificando el mundo desde dentro, desde la profesión de cada uno, desde la ocupación de cada uno, desde la vida de cada uno, pero a la vez pues con esta fuerza que viene de ser todo de Dios, ¿no? Y luego hay otra causa que yo añadiría, ¿no?, que es un poco el deseo instintivo que tenemos todos de simplificar, ¿no? Y entonces es muy fácil decir, o parece que ya comprendemos todo el misterio de la vida consagrada diciendo, bueno, la vida consagrada significa, pues, lo que tú has dicho, monjas, frailes, monjes, y ya está. Y así lo distinguimos muy bien de lo que son los laicos, que como a lo mejor no hay solamente ignorancia, sino este, ya digo, este deseo instintivo de simplificar las cosas, y las cosas no son así de simples, sobre todo cuando, o sea, simples en el sentido evangélico, por supuesto sí, pero complejas en el sentido de que, bueno, pues se puede vivir una vida de consagración a Dios, pero sin dejar de estar en el mundo, es decir, sin dejar la condición de laico, de seglar. Entonces, el Espíritu Santo en ese sentido es inabarcable y a nuestros esquemas, no, perdón, nuestros esquemas siempre se quedan cortos o demasiado simplones, ¿no? O sea que yo destacaría esas dos cosas, ¿no? Ignorancia de esta realidad y por lo tanto urgencia, que también lo decía así el Papa y el Prefecto, de darlo a conocer, sin, vamos, con una urgencia muy grande, darlo a conocer esta vocación. Porque cuántos jóvenes pues se consagrarían a Dios si supieran esta realidad, a lo mejor no la saben y por eso pues no encuentran su puesto en un monasterio, en un convento, y sin embargo sí que entregarían su vida a Dios desarrollando pues su vocación profesional, etcétera, pero a la vez estando consagrados a Dios. Y luego también superar esos prejuicios simplistas, como digo, de reducir la vida consagrada a lo que es la vida religiosa, sin más. De hecho, en el siglo XIII, cuando surgen las órdenes mendicantes, tampoco los entendían. El religioso era un monje que estaba en un monasterio y del monasterio no salía. Cuando surgen franciscanos y dominicos que empiezan a predicar por las calles, a asistir a la gente y que ven a los religiosos por las calles, pues la gente no los comprendía y fijémonos si han dado frutos de santidad. Ni la misma vida cristiana se comprendía cuando Cristo la fundó. Sí, pero bueno, me refiero dentro de la Iglesia, porque aquí el problema es la falta de comprensión dentro de la Iglesia. Sí, eso es. Muchas gracias. Pero poco a poco el Espíritu Santo pues va haciéndose camino, también, por supuesto, con la colaboración indispensable de cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, Padre Mario. Interesantísimo saber de esta realidad tan fundamental para la Iglesia, que son los institutos seculares y ese deseo que tiene el Papa de que se den a conocer y de que ejerzan su misión en el mundo. Y una gran alegría, ¿no?, que se reuniesen tantos ahí en el Congreso Mundial de los Institutos Seculares para clarificar lo que Dios pide de esto, sí, fue, esta nueva forma de consagración. Fue desde luego una experiencia tremendamente positiva para todos los que asistimos, un gozo saber que, bueno, pues es una realidad que será desconocida, pero es una realidad presente, viva dentro de la Iglesia, y por lo tanto para todos los que asistimos pues fue un impulso muy grande en la comprensión de nuestra propia vocación. Muchas gracias también a vosotros por darme esta oportunidad de hablar de una cosa tan interesante. El padre Mario Ortega es director de comunicación del Instituto Secular Servi Trinitatis y representante del mismo en el Congreso Mundial de Institutos Seculares, y nos ha atendido muy amablemente desde Roma, y también es colaborador del portal Verdad en Libertad en Internet, con su sección de comentarios a las lecturas dominicales. Muchísimas gracias, Padre Mario, y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros igualmente. Dios les bendiga.